llegar la noche, una cerveza me voy a tomar. Solamente así me dormiré, sin tenerte que recordar. Me mata el desvelo y sin cervezas no puedo dormir. Las ojeras ya me están delatando que yo sin ti ya no puedo vivir. Ya no quiero dormir tomado, solamente para olvidarte. Si con otro tú te marchaste, es doloroso y desesperante. Ya no quiero dormir tomado, porque mi vida es más importante. Lo que me hiciste no te lo perdono, por traicionera y mal amante. Y solo por traicionera y mal amante. Ya no quiero dormir tomado, solamente para olvidarte. Si con otro tú te marchaste, es doloroso y desesperante. Ya no quiero dormir tomado, porque mi vida es más importante. Lo que me hiciste no te lo perdono, por traicionera y mal amante.